Una sucesión de acontecimientos en plena Guerra Fría gatilló el desarrollo de una de las tecnologías más revolucionarias en la historia de la humanidad. Un avance científico que hasta el día de hoy sigue evolucionando. Esta historia comienza la tarde del 4 de octubre de 1957. La Unión Soviética anunciaba el éxito del lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial puesto en órbita por el hombre. Este hito no tardó mucho tiempo en generar repercusiones en los Estados Unidos. Comenzaba un periodo conocido como la carrera espacial. La confianza de la Unión Soviética estaba aumentando y el gobierno estadounidense no quería quedarse atrás. Es así como luego de 4 meses de lanzamiento, el Departamento de Defensa crea la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación, cuya sigla era ARPA. Esta institución, con la finalidad de desarrollar nuevas tecnologías, buscó personal calificado para implementar avances en el comando y control informático. Por lo que el otoño de 1962 contrata los servicios de BBN Technologies, una empresa de desarrollo e investigación tecnológica, lugar donde trabajaba el Dr. J.C.R. Licklider. ¿Pero qué tenía de especial este sujeto? Punto científico. Lick, como le llamaban sus amigos, fue un hombre inteligente. Desde la infancia mostró gran interés por la ingeniería, pero se licenció en letras y psicología, consiguiendo su doctorado en la Universidad de Rochester. Posteriormente se dedicó a trabajar en Harvard y luego en el MIT, donde volvió a expresar sus talentos en ingeniería. Realizó algunos estudios de psicoacústica y escribió acerca de la interacción cooperativa entre humanos y computadoras. El Dr. Licklider, que rápidamente llegó a ser el director de la Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información en ARPA, tenía una idea que le daba vueltas en la cabeza. Quería redefinir al ordenador como un dispositivo de telecomunicaciones. Creía que era posible generar una interconexión global de computadores, en las que todo el mundo podría descargar datos desde cualquier lugar con acceso a la red. Los miembros y afiliados de la Red Informática Intergaláctica, como Licklider solía llamar a su grupo de colaboradores, estaba formando las bases de una tecnología revolucionaria que cambiaría la historia de las comunicaciones para siempre. Más tarde, en 1965, los investigadores Roberts y Merrill concretaron otro de los grandes hitos de la historia de Internet: conectar 2 computadores a través de una línea telefónica de larga distancia, uno en Massachusetts y el otro en California. Este hecho conformó la primera comunicación entre computadores, utilizando la tecnología de paquetes de datos, propuesta algunos años atrás por Leonard Kleinrock. Los paquetes de datos, que reemplaza la comunicación por circuitos, consisten básicamente en la segmentación de la información en pequeños trozos. Un año después, Roberts se encargó de desarrollar el concepto de redes informáticas. Su trabajo: diseñar el proyecto ARPANET, una herramienta que en un principio constituiría un medio para compartir información científica. Aún faltaría tiempo para que la Internet se pareciera a lo que existe en la actualidad. A finales de los 80 no existía el concepto de navegar, no existían los buscadores ni las páginas web, y por tanto mucha información científica se perdía y era difícil de encontrar. En 1989, Tim Berners-Lee, científico del CERN, era consciente de esta realidad y se le ocurre una idea para mejorarla. Luego de recibir el rechazo de sus colegas, Tim desarrolla la idea por sí mismo, trabajo que culmina con el primer servidor en agosto de 1991. El 30 de abril de 1993 se presenta la World Wide Web al público general. Esto es Punto Científico. Esto fue Punto Científico, el micropodcast semanal de Deep Ciencia, bajo la conducción de Fabián Iglesias. Más información en puntocientifico.cl. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Más contenidos de divulgación en deepciencia.cl. Deep Ciencia, todo un mundo por divulgar.